favoritos de helada caliente. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. Un espacio donde usted sabe que escucha. And run. Palo Pandolfo fue un cantante, compositor, poeta y guitarrista de rock argentino. En la década de los 80 se afilió al movimiento post-punk, liderando la banda Don Cornelio y La Zona. En 1995 recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores compositores de rock de la última década en Argentina. El 22 de julio de el 2021 fue hallado sin vida en una calle de Buenos Aires y nunca se revelaron las causas de su fallecimiento. A continuación les presentamos la versión de Palo Pandolfo del tema Karma Policía de Radiohead. Karma Policía, arresta a este hombre. Él habla en matemáticas, baila una danza fría y desafinado. Karma, policía, arresta a esta chica. Esto es lo que hay, es lo que tienes mezclándote acá con nosotros. Policía mental, di todo lo que pude, no es suficiente. Todo lo que pude, pero seguimos estando en la lista de espera. Es lo que tenés, esto es lo que hay, es lo que tenés mezclándote acá con nosotros. Un minuto atrás yo me perdí, yo me perdí. Un minuto atrás yo me perdí, yo me perdí. Compartiendo los favoritos de Helada Caliente. El Astillero es un trío de autores e intérpretes formado en 2016. Sus integrantes son Garo Araquelian, Gonzalo Denis y Diego Presa. Su disco debut fue Sesiones. Vamos a escuchar el track 18, grabado en 2016, Para Siempre. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre. Que la noche de tu pelo y la mirada antes el beso y esta mesa en el verano dure para siempre. Al cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto en esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda dure para siempre. En el verano dure para siempre, siempre, siempre. Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.